¿Ya formás parte de nuestra comunidad? Búscanos en las redes sociales como 1826 Radio. Frente a los tiempos que corren, decimos un saludo para los chicos de escalada, dicen acá, les niñes que salen de la escuela. A la huelga, compañeres, ya. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a ser parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el arte como alma y arma, y el humor como catarsis necesaria. Huelga de amores. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo y destapar el cielo. No te rindas, por favor. No cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero y porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, quitar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida, retomar el vuelo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque este es el día. Porque no estás solo. Porque yo te quiero. Bueno, a no rendirse, ¿eh? Ay, qué fuerte, ¿no? A no rendirse. Y acá estamos, no nos rendimos. No nos rendimos. Huelga de amores, programa número un montón. ¿Qué fecha es hoy? Perdón, porque me pierdo. 15 de octubre. Viernes 15 de octubre. Buenas tardes, China. Buenas tardes para todos. 15 de octubre, faltan... Seguimos. 7 programas, 7 semanas, ponele, y media. Estamos en diciembre. Ya querés, ya querés. Me pongo noventosa. Ya querés. Hola, Alvin. ¿Todo bien? Me imagino que en diciembre se viene una huelga a todo trapo, ¿no? Sí, en diciembre ya no estamos. En diciembre va a quedar el eco de lo que va a ser la última huelga, porque va a quedar. Una huelga fest mínimo, sí. Digamos. Tenemos, sí, sí, es nuestra tercera. Continuado todo el fin lo de semana, no sabes, una cosa así. Es que sos parte. Pero bueno, ya, tiramos misterio. Avisen un rato antes y acá estaremos. Bien. Hola, Mati, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Vos qué onda? ¿Cómo andás? Yo bien, vos bien, súper bien, acoplándome a la primavera. Bien, ayer los vientos nos alergizaron a casi todes. Les contamos que el comienzo de recién fue muy hermoso porque, bueno, todavía no estábamos en el aire y pasaron unos niñes que salían de la escuela y se quedaron en la ventana pidiendo que mandemos saludos a los chicos de escalada. Así que nada, justo arrancábamos, lo hicimos y fue un momento súper hermoso, los tenían que ver saltando. Sí, la hinchada de escalada. Sí, así que nada, fue un buen momento, espero que les haya llegado la vibración. Sí, hermoso momento y piolísima la huelguita que tenemos hoy. Vamos a estar reflexionando y agradeciendo lo que fue el sexto encuentro regional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, asexuales. Creo que no me olvido más, y si no, puede ser. Vamos a estar reflexionando a propósito del 12 de octubre, que claramente no hay nada que festejar. Tenemos una varieté de nuestra amiga huelguera Pau, que no está físicamente aquí. Le mandamos un abrazón a nuestra amiga Paula. Pero va a estar en la varieté. Nos sí. va a hacer resaca. Y no vamos a contar más nada, así también. Me pongo misteriosa. Y por último, ¡tarán, tarán! Nuestro amigo columnero Albino, que hoy va a estar durante todo el programa, nos va a estar hablando de la esfera de la Gaia litosfera. ¿Está bien? Sí, está bien. Muy bien. Bueno, así que yo creo que podríamos ir a un primer temita como para calentar el primer bloque. ¿Qué dicen? Bueno, me parece bien. ¿Vamos con un clásico? Sí, por favor. Thank you. Te digo una cosa, mi amor. Una no se puede hacer cargo de lo que le pasa al otro con lo que una es. Huelga de amores. Corta la bocha. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Siento un pulso interno que no para y me dice que algo no está bien. Quizás son mis ganas de besarte, la medicina lo llama ansiedad emocional y me lleva a pensarlo desde la singularidad. ¿Probaste con terapia? Fue lo último que me dijeron. Sigo buscando. Hablo las redes, prendo la radio, hablo con compas. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Y pacto mundial, arden los hielos más antiguos de la historia del planeta en Siberia. 2 millones de nuevos pobres producto de la pandemia. Puntos de no retorno. Atravesamos las peores sequías de los últimos 50 años en el Amazonia. Récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica. Nos quieren vender que el problema es personal porque niegan la responsabilidad de ser los asesinos de la existencia. Y hay días donde puedo mirarte y sentir vida y otros donde la infamia de este mundo me vulnera y solo siento el devenir de la muerte. Megaminería en la cordillera, fracking, agujeros de oro negro, fábricas de chanchos, sequía histórica del cauce del río Paraná, millones para los de siempre, miseria para las pueblas. Represión y desalojo de los pueblos mapuches, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Desalojo por aquí, balas por allá, Guernica. Desnutrición y muerte de la comunidad huichi, ¿y a quién carajos le importa? ¿Dónde entro yo? ¿Dónde entras vos? ¿Dónde entramos todes en todo esto? Me niego a pensarnos en números porque siempre somos parte de las cifras dolorosas del capitalismo abominable. Un femicidio cada 30 horas, 50% de pobreza, infancias vulneradas, represión y gatillo fácil. ¿Qué carajos hacer frente a una realidad que nos deja de cara? Parades frente a las injusticias y su naturalización masiva, porque pareciera que todo es tan obsceno que no queda otra que hacernos individuos y adormecernos con la fantasía de los males menos peores, salidos de la misma entraña de los verdugos de siempre. Y es ahí donde me niego, y es ahí donde me rehúso y aparecen las cuerpas que resisten. Vos, ella, elle, muches. Y es ahí donde encuentro abrazo y certeza de que somos muchas y diversas trincheras de lucha, construyendo colectivamente resistencia. Wow. Wow. Bueno, wow. Lo que acabamos de escuchar es, creo que la forma más poética que escuché de la lectura de la coyuntura del momento. O sea, sí, poética, concisa, clara, y no sé, no, muy buena, la verdad que. Esto que escuchamos es creación de la china Jimé Monte. Y lo leyó en la fecha de la Feminazis que sucedió este fin de pasado acá en el barrio. Y nos pareció muy piola arrancar este bloque con semejante caracterización poética. Gracias, amiga. Gracias, nada, China. Gracias por darme el espacio. Y también contextualizarlo en esto de la resistencia y hablar un poco de el encuentro regional que vivimos acá en Zona Sur, ¿no, amiguita? Sí, alta praxis política de resistencia. Fue un encuentro hermoso, éramos un montón. Sí, fue una jornada que arrancó desde las 9 de la mañana del sábado. Sucedieron diversos talleres. Luego se hizo una puesta en común de las conclusiones de los talleres. En algunos talleres se plantearon actividades, por ejemplo, uh-huh. En el taller de ecología se va a hacer una actividad prontamente en Santa Catalina. En el taller en contra de la red de tratas también se plantearon actividades. O sea, además del debate y la puesta en común colectiva, salieron acciones concretas y después se marchó desde el punto en que se desarrolló el encuentro, que fue atrás de la calle, no sé cómo se llama esa calle, Escaladense, por favor, ubícame. No me acuerdo el nombre. Pegadita a la estación, ubico en la estación de escalada, ahí pegadita, y de ahí movilizamos cortando toda la mano de Hipólito Yrigoyen en un sábado comercial concurrido hasta la municipalidad de Lanús. Una bocha. Y volvimos después hasta la estación. Volvimos hasta la estación de Lanús, pasamos por diversos puntos que son de referencia a la hora de hablar de las opresiones patriarcales en todas sus expresiones, pasamos por la Iglesia Universal, pasamos por la Super Iglesia Católica, estuvimos ahí en el municipio, se prendió fuego un muñeco de Mansur. Y tuvimos una jornada espectacular. La seguridad estuvo garantizada por las compañeras que tenían que ver la organización para sostener el corte en Hipólito Yrigoyen, porque iba sucediendo a medida que íbamos avanzando, no estaba nada pactado, los que andaban manejando no sabían qué iba a suceder. Y fue la organización impecable de las compañeras las que generaron las condiciones para que marchemos, no sé cuántas cuadras, 20 seguro. Sí, y garantizó un encuentro. Como esto, bien organizado, y celebro esto que traías, de que hayan salido actividades de los talleres, porque la lucha eterna del encuentro plurinacional es que no eran resolutivos. O sea, vos vas, discutís, pero no, esas resoluciones después quedan en un libro. Entonces, llegar a acuerdos entre compañeros que habitamos el conurbano, que ya nos conocemos, digo que poder armar ahí un frentecito de los distintos talleres, me parece una cosa hermosa. Sí. Hermosa. Grande las y les compas que lo organizaron, que le estuvieron pusieron muchos el meses organizándolo. Hermosa la forma tan democrática y sorora en que se generaron, y es un agradecimiento desde Huelga. Gracias por el encuentro, compañeros. Gracias. Abrazos. Bien. Bueno. Y hablando en esto de la resistencia, nos metemos en el tema que nos parecía importante usar como ahí como punto de reflexión, que tiene que ver con el 12 de octubre. O sea, desde 1492, el Estado español celebra, festeja el genocidio que se produjo en este continente, ¿no? Esto que llaman descubrimiento, sabemos que en realidad se trató de una colonización y un saqueo que es constituyente. No es, o sea, creo que es de las fechas más constituyentes del estado de cosas de hoy. O sea, no es algo, bueno, pasó hace 500 años, no. Todavía, o sea, todo lo que somos hoy de alguna manera tiene un punto de nacimiento en ese momento constituyente. Y deja marcas que se siguen sintiendo y viviendo hoy por hoy. O sea, la discriminación racial, por ejemplo. O sea, el modelo hegemónico del blanco cristiano sigue estando vigente. Y condiciona un montón de cosas dentro de el entramado de vida que tenemos, la cuestión del racismo. La continuidad del robo de territorios. O sea, así como sucedió el 12, el 11 es reivindicado como el último día de libertad de las personas que habitaban este continente. Y el día constitutivo también de la resistencia. Por eso, hoy por hoy, sigue habiendo saqueo por parte de estados a las comunidades que son anteriores a sus constituciones. Los mapuches, los cuom, ni hablar todo lo que es los huichí en Centroamérica. Sigue sucediendo ahora. el impacto demográfico que significó el aniquilamiento de 60 millones de personas, que en ese tiempo equivalía al 10% de la población mundial. O sea, el 10% de la humanidad fue asesinada, puesta a trabajar y a morir en condiciones de esclavitud, y ni que hablar de todas las pestes, ¿no? O sea, todas las pestes que trajeron. Y el impacto en el medio ambiente, el impacto en el medio ambiente que arrancó con la deforestación y el saqueo de los minerales, sigue hoy, ¿o no, Chini? Sí, yo traía un poco a la reflexión algo que en realidad me llega así como por una alumnita que me muestra una carpeta de sexto grado de su maestra de sociales, y lo primero que leo es que el 12 de octubre fue el momento donde arranca la crisis ambiental y el terricidio. No terricidio con esa palabra, pero sí que era el momento donde impactaba ambientalmente y empieza la decadencia. Lo cual me resonó un montón, es algo que yo suelo charlar con los pibis en la escuela, que tiene que ver con el modo de saqueo de la tierra que implementa el colonialismo, y en este caso en América. Donde se rompen todas las formas de relación que se tenían. Por ejemplo, no sé, los pueblos, las distintas naciones indígenas o civilizaciones, más grandes o más chicas, tenían una relación muy fuerte con el territorio. Entonces, por ejemplo, tenés que los incas cultivaban de una manera, que los mayas de otra, que los aztecas de otra, que hacían como una especie de cosas, de pedazos de tierra flotantes en las chinampas en el agua para poder aprovechar el recurso. Digo, estamos hablando de pueblos que realmente estaban conectados, más allá de sus, digo, más allá o no más allá, tiene que ver con su cosmovisión y con su religión y su forma de sentirse parte. Eso dejó de suceder en el momento donde empieza el saqueo de todos los minerales que había en América Latina, además de haber exterminado por distintas causas a quienes habitaban. Entonces, es importante y me parece necesario pensarlo como el momento donde empieza este declive ambiental, donde se rompe la relación y el vínculo con Gaia, y empezar a vincularnos desde otro lugar. Eso es lo que yo intento con los pibis, y sucede un poco, creo que las nuevas generaciones van a poder batallarlo. Ni hablar con que los estados siguen teniendo las mismas políticas represivas, racistas, desde los huichiques se mueren de hambre porque no llega, que no tienen agua, no tienen salud, no tienen educación, hasta los pibis que se escolarizan y no pueden hablar en sus idiomas porque les imponemos el castellano, hasta, bueno, ni hablar de los desalojos en todo el país. Entonces, bueno, el estado es un estado genocida y lo vamos a prender fuego. Sí, ni hablar, digamos. Sí, yo me quedo mucho con la idea de continuidad, con esa idea de que, digamos, de que todas las violencias que nosotros estamos viviendo y padeciendo y percibiendo, digamos, no son algo natural, algo que surgió y algo que es ahistórico, como nos quieren permanentemente hacer creer que esto es así porque es así, sino que fueron forjados básicamente con 500 años de hechos aberrantes a base de sangre y fuego, básicamente. 500 años en donde lo que se configuró es este capitalismo que tenemos actual. Por eso quería traer acá a la luz, a invocar a un grosso que lo estudió mucho el tema, que es Karl Marx, y su concepto de acumulación originaria, que el tipo trató de entender, digamos, cuáles eran los mecanismos que hicieron que el capital, digamos, surgiera en función de todos los procesos que venían dándose, incluso antes de que la burguesía haya existido como burguesía y demás. Entonces plantea que justamente la conquista de América, digamos, es uno de los grandes detonantes, pero que además hubo ciertos elementos que ocurrieron en Europa, digamos, que fueron configurando toda la estructura social como para permitir que naciera el capitalismo. El primero es los cercamientos, la expulsión de la gente de las tierras comunes, tierras que habitaban desde época tierras milenarias, con su propio modo de producir, digamos, obviamente mucho más respetuoso, digamos, mucho más pensando en los ciclos, digamos, en los ciclos biogeoquímicos, en los ciclos fenológicos de las plantas, el respeto con las plantas, bueno, fueron expulsadas, las tierras esas enajenadas, es decir, puestas en la venta o puestas en la producción masiva, y toda esa gente fue expulsada hacia dónde, hacia las ciudades, en donde la única forma que tenían para sobrevivir era justamente trabajar en las inminentes fábricas que estaban naciendo, digamos, en condiciones aberrantes, tanto que se negaban a trabajar y los obligaban, habían leyes de mendicidad que si te veían dando vuelta te llevaban a una fábrica a laburar 16 horas, sea hombre, mujer, niño, no importa, condiciones nefastas de trabajo que... Y con el síndrome de hacinamiento, que bueno, que fueron las que generaron también las grandes pandemias de la antigüedad. Todo esto fue configurando, digamos, un modelo de mercado incipiente que lo que necesitaba era un impulso. Era un impulso que de una inversión inicial que es la que permite que el capital funcione. El capital funciona, es una inversión, esa produce mercancía, esa mercancía se vende, produce un nuevo capital y así recircula el ciclo. ¿Cuál fue? ¿De dónde salió esa inversión original? Y bueno, Marx dice claramente, sale del Potosí y de Minas Gerais. De las ingentes cantidades de plata y oro que fueron sacados de los dos grandes centros metalíferos de acá de Latinoamérica. ¿Entendés? Obviamente a base de la explotación, de la mano de obra que tenían ahí, de la destrucción. No solo, digamos, de las sociedades, sino de su propia cultura, porque la dominación española implicaba la destrucción de las culturas como para poder ser doblegadas y poder ser enviadas básicamente a las minas. Y poder continuar con este ciclo que hizo que se llenaran las arcas de España y de Portugal y que por 200 años mantuvieron una hegemonía. ¿Entendés? Hasta que, digamos, porque ese oro no quedaba ahí, sino que iba a los grandes centros capitalistas, que eran Inglaterra principalmente, digamos, bueno, después un poco Alemania, Austria, Italia como financistas, tanto es así que 300 años después surge la revolución industrial y surge Inglaterra como, digamos, el taller del mundo. Y como que reactualiza todas estas relaciones, digamos, todas estas relaciones de explotación que se dan hacia los restos de los continentes en nuevas condiciones, que son las condiciones de explotación ya más capitalistas, por así decirlo. Ah, y además de todo esto es, además del cercamiento, además del expolio metalífero, además de todo eso, primero Federici toma un punto que dice muy piola, en ese libro muy piola que es el Calibán, que es como que en ese proceso se reactualiza, si se profundiza en todas el patriarcado, digamos, todas las rupturas de relaciones horizontales, donde ponía a la mujer en un segundo plano, que bueno, no quiero ponerme mucho porque quiero que Gaby venga un día a explicarme eso, porque se la sabe re clara. Yo te iba escuchando y pensaba que esta depredación sobre este territorio también fue depredación sobre los cuerpos de las mujeres, sí, ¿no? O que sea, Rita Segato lo llama botín, ¿no? En esto de que la tierra y las mujeres somos botín de guerra. Claro. No, y la otra es la mayor movilización masiva de mano de obra esclava jamás dada en la humanidad, que es desde África, que como dice Marx, el coto de caza para pieles negras, ¿entendés? Hacia los nuevos centros productivos, que era la caña de azúcar, el café y bueno, eventualmente el algodón en lo que era el sur de Estados Unidos. Entonces, digamos, todas estas relaciones, digamos, obviamente que no se produjeron pacíficamente, sino que son relaciones de dominación hechas a base de hechos sangrientos, digamos, de explotaciones, de asesinatos masivos, terminan configurando que, digamos, distintas formas de explotación de la mano de obra. Digamos, el saqueo de los propios recursos mínimos como para sustentarse, ya sea la tierra o lo que sea. La configuración de grandes zonas del mundo en donde se transforman en zonas de sacrificios que producirán los recursos para que los países centrales puedan desarrollarse, digamos. No sé, eso creo que si lo mirás suena bastante, digamos, como actual, digamos. De hecho, viste el debate ese pedorro que tuvieron, era reforma laboral, digamos, y estuviste en la reforma laboral, extractivismo como única salida posible, digamos, a la crisis, y en el fondo vos tenés el problema de la crisis habitacional, donde permanentemente tenés gente ocupando espacios porque no tienen ni siquiera donde vivir, ya ni te digo un pedazo de tierra como para plantar una papa, digamos, ni siquiera donde vivir. ¿no? Entonces, bueno, esto es el capitalismo, digamos, no es algo, digamos, que simplemente el libre mercado, el individuo, la libertad individual, toda esa pelotudez. Todo eso forma parte del discurso al cual sirvió la iglesia, digamos, principalmente, digamos, todas las iglesias, ¿no? La iglesia católica, negándole tanto a los nativos de acá como a los de África, negándole un alma, como para así justificar que como no tienen alma, no son humanos, entonces pueden ser utilizados y para hacer todas las barbaries, todas las otras iglesias, porque nosotros sabemos cuál es la única iglesia que ilumina, ¿entendés? Y después, y bueno, todos los aparatos discursivos. La Umbanda. Bueno, también puede ser. Puede ser, depende. Claro, yo creo que hay que volver al politeísmo y a las religiones más paganas. Bueno, esto, ¿no? Como cerrando este bloque, que nos quede bien claro que el 12 de octubre de 1492 es el comienzo de este capitalismo que tiene ese origen. O sea, horrible, espantoso, de muerte, de destrucción, de desequilibrio. De opresión, violencia. Y nada que haya tenido, que sus bases sean semejante horror, puede dar siquiera alguito de belleza. Bueno, vamos a escuchar una musiquita, a ver si resistimos. Siempre resistimos. Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel lo desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Thank you. enciendan. Varieté Huelguera presenta las nuevas luces del viejo barrio. Resaca. Puede volver. ¡Ay, Tiburcio! Tiburcio, vení. Tiburcio. Ay, tengo mucha jaqueca, Tiburcio. Me duele la cabeza. Ay, Tiburcio, no soy nada. Nada, nada, no soy nada, Tiburcio. No tengo nada, no soy nada. No tengo, no soy, no tengo, no soy, no tengo. Pero antes sí era tanto y tenía tanto. Tenía todo. Tenía el pelo largo, por ejemplo. Largo, largo, largo. Todo lleno de bucles, tirabuzones, rayito de sol. Clarito, flequillo, torzada, rodete, trenza, trenza cosida. Y ahora estoy pelada. Completamente pelada. Parezco un hombre. ¿Cómo parecerán los hombres entonces? ¿Serán petizos? ¿Serán más borrachos que yo? ¿Jugarán mejor a las cartas? ¿Rezarán más, Tiburcio, los hombres? Ay, cómo me gustaría un encuentro sorpresivo con un hombre por la mañana. Yo abriría los postigos de las persianas, abriría las persianas de mi cuarto y allí estaría yo. Apenas las abro, estaría yo con las piernas abiertas y una cara sonriente de yegua malparida. Y abriría los postigos y ahí estaría el hombre. Con su camisa hawaiana, su pantalón apretado, su bulto bien marcado, sí. Y unas botas verdes. Y una rama de sauce en la mano y haría pichu, pichu, pichu, contra el piso. Más allá, el arroyo. Los huevos duros se estarían cocinándose en la pava y habría unas tostadas con queso fresco punta de agua. Y al rato estaríamos tomando un té de peperina en la glorieta que no tengo. Más que un encuentro sorpresivo con un hombre, me gustaría una mañana. Un encuentro con una mañana. Siempre atardece, siempre el ocaso, la noche. No voy a beber. No voy a beber, no voy a beber, no tengo que beber, lo tengo completamente decidido. Es una copita cada 24 horas, nada más, sí, solo eso. No voy a beber porque en realidad tengo que revivir a la juventud, que sueña cosas raras, dicen cosas raras. No se les entiende un sorete de lo que dicen, ni lo que hablan. Son raros, Tiburcio. Yo recuerdo perfectamente cuando vacacionábamos con toda la familia junto a la laguna de la Mar Chiquita en la casa de la tía Quequeta. A las 7 de la tarde en punto yo empezaba tomándome mi primer clericocito rico, extravagante. 7:05 estaba comiéndome las frutas del clericocito. 7:10 estaba con mi primer whisky shower. 7:15 estaba con el octavo whisky shower. Y 7:25 estaba con el séptimo regimiento. Tiburcio, ¿me estás escuchando? ¿Dónde estás, Tiburcio? Mira, Tiburcio, estoy bien sin beber alcohol. Estoy bárbara, me siento tranquila. No pienso chupar, no voy a chupar. Pero ¿sabes qué quiero? ¿Sabes qué quiero? Quiero que me traigan las aves del corral. Todas las aves del corral quiero. Quiero verlas pasar un instante frente a mi ventana. Y traigan los gansos. Los gansos. Quiero pollitos, quiero batarazas, quiero los patos, los gansos, sodapes, los chongos. Los chongos y las chongas. Les chongos, traigan todo. Y después, ¿sabes qué quiero? Quiero que traigan un carruaje. Las limusinas. Pedime un Uber, Tiburcio, y llévame al puente de escalada. Quiero perrear hasta las 5 de la mañana, Tiburcio. ¿Y sabes qué quiero? Quiero que saquen la montaña del horizonte, toda. Quiero pampa y pongan un mar. Un mar quiero. Sí, un mar. Pero chiquito, chiquito, tampoco un mar gigante, no, que se llena de pelotudos con bronceadores. Ay, Tiburcio. Ay, Tiburcio, ¿qué estoy diciendo? ¿Sabes qué es esto, Tiburcio? Esto es el síndrome de la abstinencia. ¿Sabes qué tengo que hacer, Tiburcio? Me tengo que tomar una copita. Sí, Tiburcio. Solo una copita. Ya sé, faltan para las 24 horas. Solo una copita, nada más. Gracias, Pau Privato, por esta resaca que nos acabas de regalar. Estoy buscando el nombre del texto. Es una como una adaptación de nuestra amiga de Mamita Querida. Ahí está, de Mamita Querida, de su amado Alejandro Urdapilleta. Así que, ay, qué bueno que estuvo. ¡Tiburcio! Sí. ¡Tiburcio! Nos encanta a nosotras, aparte que nuestra amiga haga su arte, somos muy fans. Sí, así total. Que gracias. Es muy buena, además. Paula Privato. Gracias, Paula. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda, agendita cultural? Bien, lindo fin de semana. Voy a hablar solo de las fechas que sé, debe haber un montón más si buscan en los lugares autogestives y culturales. Acá tenemos en el Barrio Cultural, mañana 21 horas, la Micelio Fest, donde Lula del Cráneo va a pasar sus proyecciones psicodélicas del amor. Y va a haber otras intervenciones artísticas, así que si te querés pegar un viajecito, entra a la página del barrio, reserva tu entrada, a ver si todavía te quedas afuera. No contamos, pero el fin de semana pasado, en la fechita, fechón. De la FEMI, fueron localidades agotadas. ¡Wow! Localidades agotadas, así que esto, ¿por qué? Porque si te confías y te venís y capaz te quedas afuera. Así que entra, reserva. Y también, si no tenés ganas de una fest así, pero tenés ganas de murguear, en Esquina Libertad, mañana la murga Escalando Sin Remedio festeja sus 20 años, un montón, con todos los compis que ya sabemos. Así que nada, tenés opciones. Esquina Libertad queda en Valentín Alsina, también entras a las redes o nos preguntas a nosotras, te pasamos la dire. Y fiesta. Fiesta. Bueno, también este fin de semana va a haber teatro en Las Nobles Bestias. Se va a estar haciendo un 2x1, dos obras de teatro por uno. Así que también, si tenés ganas de teatrar, buscá en las redes ahí el Teatro de las Nobles Bestias y reservate la entrada. Y como siempre, el ciclo bizarro, todos los viernes en el Tío Bizarro, el tío, que está por Cobursa. Así que bueno, a culturear, mi amor. Y hablando de eso, nos vamos a ir de este bloque con una alta fecha canábica.

¿Estás escuchando? Huelga de Amores. Siguiendo con las esferas de Gaia, hoy nos toca hablar de la litósfera, la esfera de piedra, aunque en realidad nos referimos al suelo, a la tierra donde nacen las plantas. ¿Qué relación hay entre un material duro como una piedra y un material granular como la tierra? Bueno, el tiempo. Todo comienza con el magma, el mar de roca fundida que habita bajo la superficie de la tierra, que emerge vía volcanes y movimientos de las capas tectónicas para quedar expuesto al ambiente. Y es aquí donde ocurre la magia. El viento comienza a erosionar la piedra. El agua penetra agrietándola, liberando los suficientes nutrientes para que se instale una bacteria, un líquen o tal vez una planta que continuarán agrietando la piedra. Nuevos microorganismos, insectos, plantas se van a ir sumando para que, con el tiempo suficiente, la piedra impenetrable se transforme en algo que tiene la mitad de su volumen ocupado por agua y por aire. Una porción pequeña de este volumen, no más del 5% en general, está ocupado que no solo le permite dar esta ligereza, sino que le va a permitir el movimiento de nutrientes, la materia orgánica. Cuando cae una hoja de un árbol, o tal vez el cuerpo de un animal que llega al fin de ciclo, inmediatamente comienzan a operar hongos y bacterias en una primera etapa de descomposición, para dar luego paso a toda una miríada de organismos, larvas, nematodos, bichos bolitas, 100 pies, 1000 pies, etc., y por supuesto las lombrices, las llamadas ingenieras del suelo. Todo este esfuerzo coordinado de comer y ser comido se llama red trófica. Es la que permite que la materia se degrade al nivel basal, muy descompuesto, que es el que necesitan las plantas, las cuales a su vez darán hojas y frutos para continuar el ciclo. Para que se den una idea, en un gramo de suelo vivo, apenas una cucharadita, hay más microorganismos que humanos en la tierra. Y si en una balanza gigante ponemos a todos nosotros, a todas las vacas, a todos los elefantes, ballenas, insectos, etc., con suerte llegaríamos a un séptimo del peso de los hongos, los cuales en su mayoría habitan en el suelo. Y nombro los hongos porque son especiales. No me refiero al sabroso, gracioso y excitante que sombrerito que surge de la tierra, sino a la estructura invisible que lo produce, el micelio. Imaginemos una red, como un internet o como nuestro cerebro, que se extiende en las tres dimensiones por metros y metros, entrando en contacto íntimo con todas las plantas a su alrededor. Una relación simbiótica donde las plantas y los hongos intercambian recursos para seguir creciendo. El organismo vivo más grande no es una ballena azul, sino, como se descubrió hace poco, el hongo seta de miel. Este mide 890 hectáreas y tiene 2.400 años. En la litósfera se juega la continuidad de la vida. Es compleja, resiliente, aunque delicada, y es una de las más afectadas por el modo de destrucción capitalista. La progresiva erosión del suelo atenta a nuestra alimentación. Se avanza sobre bosques nativos y sobre poblaciones rurales para imponer el monocultivo en busca de ganancias rápidas a base de máquinas cada vez más grandes y de herbicidas que maten todo aquello que no da y rinde. Suelos enfermos producen plantas enfermas que son tratadas con arsenales de tóxicos que quedan en la tierra, destruyendo la materia orgánica o que llegan a nuestros platos. Tan solo en lo que es Latinoamérica, esta gran zona de sacrificio, anualmente se usan 1.500 millones de litros de agrotóxicos. Y a nivel mundial, todos los años se pierden 12 millones de hectáreas, justamente por problemas de erosión. ¿Se puede alimentar de otra manera? A pesar de que nos digan que no, la respuesta es claro que sí. Son muchos los campesinos que entienden la necesidad de un ecosistema sano, por empezar porque viven en él, y que para alimentar a la planta primero hay que cuidar el suelo. Pero son sometidos a la violencia mediática, lobística y mercenaria de las grandes corporaciones y sus gobiernos títeres, mientras que nos quieren vender soluciones técnicas para un problema que requiere una solución revolucionaria. Del suelo venimos y al suelo vamos. Somos materia organizada en un momento dado y por un tiempo dado. Desde que aparecimos como civilización, buscamos darle un marco que nos permita lidiar con esta condición basal. Pensemos en el culto de los ancestros, el Hades griego, el Mictlán mexica, el Nirvana budista, el infierno cristiano. Y a través de esto nos organizamos, vivimos, morimos y matamos. Pero si solo somos materia, ¿qué pasa con nuestra conciencia? Esa es la gran pregunta, aquello que muchos llaman alma. Yo creo que esta habita en los afectos que cultivamos, que es reciclada permanentemente en el impacto de nuestras acciones, en ese suelo fértil que es nuestra cultura, de la cual pueden emerger grandes tristezas, pero también grandes esperanzas. Bueno, último bloque de Huelga de Amores, bloque que es entero de nuestro amigo columnero Albino. Hola Albino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Nuevamente. Bueno, lo que estábamos escuchando es una de las esferas de Gaia, puntualmente, ¿cómo es? La litosfera. La litosfera. Bueno, refrescanos muy chiquitito esto de las esferas, así, sintético. ¿Qué onda esto de las esferas de Gaia? Claro. Medio de Dragon Ball, ¿viste? Claro, más o menos. No. Más o menos. Sí, las esferas de Gaia es como una manera de, digamos, de particionar un todo en espacios más chiquitos que nos permitan entender, digamos, cómo funcionan individualmente, pero sobre todo para ver cómo funcionan entre sí, ¿viste? Ver el todo a partir de distintas partes que interaccionan. Bien, y ya pasamos por... Pasamos, la primera que era la atmósfera, la segunda que es la criósfera, ¿entendés? La tercera que era la hidrósfera, ¿entendés? Y ahora que es la litósfera. Y la que viene es propiamente Gaia, que es la biosfera, que es la esfera de la vida. Sí, ¿no? Bueno, y es como que en todo tu audio, como siempre, una banda de data... Esto de la piedra, la tierra, ¿no? La piedra que tiene adentro, que se va erosionando y va teniendo cositas y toda esa interrelación. Mencionaste a las lombrices como las ingenieras del suelo. ¿Por qué? ¿Por qué las lombrices? Es casi el nombre científico que le dan para él, básicamente. Porque las lombrices, bueno, sabemos que en realidad que el suelo se forma por la interacción de una bocha de microorganismos. Es una bocha, digamos, es una cantidad de individuos con una cantidad de diversidad enorme. En particular las lombrices lo que tienen es que en sus estómagos tienen a su vez una cantidad de microorganismos importantes. Y en su andar por el suelo van consumiendo parte de esta materia orgánica que está siendo descompuesta, va siendo procesada por todos esos microorganismos y la van transformando en una forma más, digamos, más degradada, digamos, que es más cerca de lo que necesita la planta. Y a su vez, como van, digamos, moviéndose, digamos, van armando, digamos, espacios, poros, digamos, canales en la tierra misma, que lo que sirven es justamente para airear la tierra. La tierra necesita tener una buena cantidad de agua y una buena cantidad de aire. De hecho, una tierra sana, la mitad es aire y agua. Eso es así, digamos. Si no, digamos, todo el microorganismo como que no aguantan, no viven, y las plantas mismas, digamos, no aguantan, necesitan ambas cosas. Claro, o sea, ellas como que te generan el sustento, son una de las que actúan en este sustento tan... Pero son re importantes, tienen un papel preponderante. Así, digamos. Dentro de todas, las hormigas son como las estrellas. Las hormigas. Ojo que las hormigas... Veníamos hablando en el bloque de las hormigas. Sí. Las hormigas. Ojo que las hormigas también juegan ese papel, cuando arman el hormiguero, digamos, que tienen, digamos, millones de millones de túneles por todos lados, están haciendo lo mismo también. Están metiendo materia orgánica de adentro, la meten hacia adentro del suelo, van haciendo huequitos, con lo cual puede penetrar el aire y el agua, ¿entendés? Y van metiendo materia orgánica que se va descomponiendo y penetrando ahí y poniendo a disposición a la planta y eso. Todo esto está sucediendo en este momento. Son compostadoras. Todo el tiempo. Es todo momento, digamos. Es un proceso constante, es un ciclo donde todos los materiales se van regenerando. Porque al fin y al cabo es eso, digamos, nada de lo que está vivo está quieto. Digamos, es un permanente moverse, permanente reconstruirse, de crecer y sostener lo que sos. Hasta que finalmente ya no te da el cuero y ya no podés sostenerlo más. Y todo lo que vos acumulaste, bueno, no se va a quedar en la nada, ¿entendés? Sino que tiene que ser justamente devuelto a la Tierra. ¿Por qué? Por todo este microcosmos que existe acá, que sobre todo que en el suelo, ¿no? Que tienes. Esto que vos hablás es la red tropófica, ¿está bien dicho? Trófica, tropófica, esa. La red trófica, o sea, vos en... Es claro, es eso, digamos, pensá, digamos, cae una hoja, digamos, o cae un árbol, digamos. Básicamente una rama de árbol no se le puede comer nada, excepto un hongo por ahí. Te cayó el hongo y te lo empieza a degradar. Creció, el degradar es, fue y se lo comió y creció a sí mismo, ¿entendés? Entonces al sí mismo, al comer, se transformó todos esos nutrientes en el mismo y transformó al tronco en algo que puede ser más fácil de degradar. Entonces te viene una bacteria y ya eso ya puede empezar a degradarlo. Y después te empiezan a venir otros bichitos y otros bichitos, que algunos que se comen a la bacteria, otros que se comen a esos bichitos que están viniendo. Entonces se constituye toda una red que en sí es una red en equilibrio, ¿entendés? Porque vos no tenés ninguna, es dinámica porque está permanente movimiento, pero las poblaciones se mantienen en ciertos niveles, ¿ya? Como para que todo vaya avanzando. Cuando vos tenés un problema, ya sea una plaga o algo, ¿entendés? O inclusive el esto de las hormigas que estábamos hablando, lo que estás hablando es un desequilibrio, que en realidad no tenés los depredadores naturales de las hormigas, ¿entendés? Porque por lo general tenés ecosistemas que están, digamos, que están dañados, con lo cual, digamos, hay una población que creció de más, ¿entendés? Entonces terminó dañando al propio ecosistema. Es ese equilibrio que no se que tiene que reconstituirse. Y dentro de esta red, así como recién hablábamos de las lombrices, hablaste de los hongos, que, a ver, yo particularmente hace poco que vi un documental sobre los micelios, ¿no? O sea, yo quedé flasheada, o sea, no sé qué tanta gente sabe. Primero, el lugar que ocupa en el hongo dentro de toda esta magia que hace Gaia para recomponerse en lo pequeño, sino ellos, ¿no? Como la expansión. Vos hablabas de un hongo que no sé cuántos kilómetros. 890 hectáreas tiene. Es el mismo hongo, no es que son muchos hongos de la misma especie. Es un mismo hongo que tiene 890 hectáreas en una estructura de red. Entonces es una red tridimensional y ahí se va conectando con todas las plantas. Lo loco es que ese hongo no puede vivir si no está conectado con las plantas. Necesita esa interacción permanente con todas y cada una de las plantas. De hecho, ahora se está investigando la interacción entre planta y planta a través del hongo. Tener una planta que está en una punta, en la otra, de alguna manera interaccionan, es como que se pasan nutrientes y eso a través de justamente esta red que se constituye. Y al mismo tiempo lo que hacen es algo muy importante, que es al ser una red, como que contienen el suelo. Es como que el suelo, que es parte inorgánica, lo contienen, lo tienen contenido, entonces permiten que el suelo no se apelmace, se mantenga bien aireado, no, es fantástico. Me siento en Narnia, siento que estoy viendo la peli de Avatar, que es, viste, todo como tridimensional. Es que esa vitalidad, esa forma de extenderse, que imaginen las imágenes que nos dan de las neuronas, o sea, se asemeja a ese canal de comunicación, donde las raíces de los árboles tienen conexión y se comunican entre ellos, que sucede en todo. No es tipo este hongo en particular que mide 800 hectáreas. No, esto sucede bajo la tierra, en este momento. Y tenés toda la diversidad, porque hay hongos que son patógenos, por ejemplo. Hongos que van y matan a las plantas. Pero también hay hongos que se comen a los hongos patógenos. Entonces, digamos, es un equilibrio. Ahí es donde entra como en esto de que somos una matriz, ¿no? Que Gaia es una gran matriz. Está todo interconectado y es resarpado porque tenés un hongo que come, pero tenés que es necesario quizás que en algunos momentos coma y tenés el otro que se lo come, no sé, me flashea un montón. No, es fantástico. Es fantástico. Esto de los micelios a mí me voló la cabeza. Otra de las cuestiones, y bueno, acá ya nos empezamos a poner como un poco más como qué está pasando, porque hasta ahora hablamos de la belleza, hablamos esto, ¿no? De la interrelación, de cómo todas estas vidas fluyen para que tengamos en esta tierra tan hermosa que habitamos, pero también vos planteás que en esta esfera, en la litosfera, se juega la continuidad de la vida. O sea, claro, imaginémonos que, digamos, que de repente, digamos, el suelo va perdiendo capacidad de producir. Digamos, tenés un suelo, vos, tu chakra va produciendo, el uso constante, el mal uso constante hace que de repente el suelo se agota. Y eso, digamos, te pone en un jaque total en tu capacidad de reproducir tu propia existencia, pero no podés, digamos, producir más alimentos. Y eso es lo que está pasando. A pesar de que estamos en un mundo donde se produce casi el doble de los alimentos necesarios para todos los que somos, lo que se está viendo es que gran parte de los, o una parte importante de los sueldos que se están usando para la agricultura están perdiendo, digamos, capacidad, digamos, están perdiendo fertilidad, que están perdiendo esto, está justamente todo este movimiento de esta capacidad de ciclar. ¿Cuál es la respuesta que está dando, digamos, el capitalismo en sí? Avanzar con la frontera agraria, entonces, avanzar sobre tierras, suelos que son fértiles, ¿ya? Y después utilizar toda una serie de estrategias químicas que lo que hacen en sí, por ahí te salvan en el momento, te permiten mantener buenos rindes durante un par de años, pero sabes que a mediano plazo ese suelo va a quedar hecho mierda. De hecho, digamos, 12 millones de hectáreas se perdieron, creo que este es un dato del 2018. 12 millones de hectáreas se perdieron básicamente por procesos de erosión, procesos que vos estás tirando químicos que afectan obviamente a todos estos microorganismos. Digamos, o sea, tenés fungicidas que matan hongos, que vos buscás matar el hongo abatógeno, que también matás lo que tenés en el suelo. Estás arando, sobrearando la tierra. La alimentás a base de, digamos, de sustancias químicas inorgánicas, que es como le das directamente, alimentás a la planta, a esa planta específica, pero el suelo no lo estás alimentando al microorganismo. Con lo cual, digamos, por ahí la planta sí te va a dar un rinde de la puta madre, pero después, digamos, el suelo va a quedar dañado. Entonces todos esos procesos ya se está viendo, digamos, a nivel global, procesos de erosión, incluso de desertificación general, sumado al problema del estrés hídrico, ¿no? Que es otro que también interviene directamente en la agricultura. ¿Entendés? Claro, sí. Ahora están, digamos, dándole gracias a 20 dioses porque cayeron 3 gotas en la zona núcleo. ¿Cuál es la zona núcleo? Y vendría a ser todo lo que es la pampa húmeda, vendría a ser el noroeste de Buenos Aires, parte del centro de Buenos Aires, el noroeste de Buenos Aires, algo de Córdoba, algo de Rosario, ¿entendés? Que es la parte donde se formó un suelo muy particular que se llama Loess, que es un suelo sumamente fértil, fácil de trabajar, ¿entendés? Que es lo que le permitió, digamos, ser Argentina granero del mundo durante mucho tiempo, ¿entendés? Pero claro, tanto tiempo, tantos años, tantas decenas de años, tantas décadas, de uso masivo, más con los usos cada vez más zarpados. Por ejemplo, ahora lo que están usando es, la tendencia es usar cada vez menos gente en el campo, expulsar más gente del campo. Con lo cual necesitas máquinas más grandes, digamos, arados más grandes, con tractores más grandes que impulsen esos arados más grandes. Un tractor más grande es un tractor que pesa más. El último sacó John Deere, pesa 28 toneladas. Claro, imagínate lo que le hace eso al suelo. Imaginemos que un caminito de hormigas, el dichoso caminito de hormigas, lo que abre, ¿no? Claro. O sea, imaginemos ahora un caminito de una máquina que cuánto de 28 pesa. 28 toneladas, ¿entendés? O sea. ¿Entendés? Y te va compactando el suelo y te lo compacta también superficialmente, lo que se dice, por abajo. Entonces, como que ya no podés solucionar el problema. Y ese problema también es real, no se le va a estar dando tanta. Sí, gracias. No se le está dando tanta prensa, pero es un problema real. Y en el medio de todo esto, ponele planteos legislativos como los que hace la UTT, planteos legislativos como la ley de humedales, ¿serían herramientas válidas para disputar este proceso o ya estamos en condiciones tan alarmantes que requerimos de una revolución en la forma de producir porque nos vamos al tacho? Mira, ambas. Sí, la realidad es ambas. Necesitamos ya empezar a hacer las transformaciones reales, pero esas transformaciones las tiene que hacer un sujeto real. ¿Entendés? Por eso, digamos, yo aplaudo mucho cuando vos ves que las distintas organizaciones de trabajadores rurales del campo empiezan a dar las batallas contra el agronegocio, que es batallas también por su propia subsistencia, digamos, por los espacios de tierra que le sacaron, por, digamos, la vida llena de agrotóxicos que se tienen que bancar, digamos, toda la sociedad, todas las comunidades rurales, digamos, tienen que bancarse, que de repente estén en la escuela y al lado está el campo y estén fumigando. De hecho, hay una red de docentes llamada Docente por la Vida que hasta incluso sacó un protocolo de qué es lo que tenés que hacer cuando están fumigando al lado de otros. Pero bueno, se tiene que constituir ese actor que sea capaz de dar esa batalla, porque la verdad que a través del Estado, a través de la legislación, no vamos a lograr gran cosa. La ley de bosques existe hace un montón y la verdad se incumple, ¿entendés? Porque sabemos que, digamos, las batallas a nivel legislativo son expresiones de la lucha de clase, pero son expresiones que, digamos, vas ganando un paso cuando retrocedes dos, ¿entendés? Entonces lo que se necesita es algo que ocurre a nivel global, así que como se está generando una conciencia ambiental, esa conciencia ambiental está de la mano de todas formas de producción distintas, digamos, que van en contra de la lógica del agronegocio, que tienen, por lo general, que tienen la agroecología como gran bandera, digamos, agroecología, digamos, algo amplio, pero que tiene como una lógica esta, digamos, reconstruir la posibilidad de producir respetando la tierra, respetando los ecosistemas, incluso regenerando los ecosistemas. No. Y es posible, porque también viste que se nos vende bastante como que, bueno, esta forma de producción es la única forma viable, porque Argentina necesita los dólares del agronegocio y ese agronegocio existe gracias a toda esta destrucción. Primero hay que ser honesto, digamos, que esos dólares del agronegocio representan migajas. No solo porque las retenciones son un chiste, sino porque todo el complejo del agronegocio tiene 1.500 vueltas como para evitar pagar las retenciones, las pocas retenciones que tiene que pagar. Vicentín traía los barcos llenos, vacíos de Paraguay, los llenaba acá y los hacía figurar como que venían de Paraguay llenos y de ahí los sacaba. Entonces ya no pagaban retenciones. Con lo cual, digamos, eso que el agro, de los dólares del agro nos alimenta, en realidad es los dólares del agro están tapando una situación, evitando que se desborde del todo, tratando de dar, administrando ciertas migajas. Así que, en realidad, digamos, en cuanto es en $100, no, hay que hacer una reconstrucción integral, digamos, realmente las posibilidades que se puede llegar a hacer. A ver, la pregunta es, ¿se puede alimentar a toda la población mundial sin, digamos, el monocultivo extensivo como se viene dando a nivel global? Primero eso, digamos, es lo que dije recién. Se produce alimentos para el doble de la producción mundial. 14.000 millones de personas podrían estar alimentándose porque creo que son las 2.700 calorías diarias que se necesita. Casi el 40% de eso se pierde por distintos canales que tienen que ver con el negocio mismo, ¿entendés? Con lo cual, lo primero que tenés que hacer es reconfigurar el sistema de distribución de alimentos, ¿entendés? Digamos, como, bueno, puede ser que vos tengas alimentos suntuarios, digamos, como es la carne, que es un alimento suntuario casi todo el mundo, y después tenés sectores que no les llega alimentos cuando hay. Y segundo, digamos, hay un problema claro, que es el hecho de que la gente es expulsada del campo. Digamos, todas las organizaciones campesinas, digamos, una de las principales, digamos, banderas que tienen es la tenencia de la tierra. En función del avance del agronegocio, lo que se hizo fue una expulsión masiva. De hecho, Argentina es el segundo país más urbano del planeta, ¿entendés? El primero es Luxemburgo, que tiene el tamaño, creo que es Lanús y la Avellaneda juntos, es un país fiscal, ¿entendés? Y vos decís, ¿cómo puede ser Argentina, país del agro y todo eso? Bueno, porque justamente toda esa gente fue expulsada y fue traída, ¿verdad?, a la fuerza, como fue el proceso de acercamiento, como hablábamos antes. Exacto, claro. Bueno, es reconstituir, redistribuir las tierras a la gente que trabaja, ¿entendés? Entonces vos tenés otras posibilidades. La agroecología necesita más manos, más gente que trabaje, pero tiene menos costos, porque vos no tenés la dependencia de software, paquetes tecnológicos que te vienen del extranjero, de BASF, de Monsanto, de Syngenta, que te tienen apretado de los huevos porque vos lo tenés que comprar en dólares, ¿entendés?, y después pagar los dólares, con los cuales los márgenes de ganancias son muy pequeños. De hecho, hay un montón de productores de productores capitalistas, digamos, medianos, grandes, que están adoptando pequeñas soluciones de la agroecología simplemente para tratar de desligarse un poco, digamos, de la dependencia que implica, digamos, los paquetes tecnológicos. Con lo cual, digamos, eso, las posibilidades técnicas hay. De hecho, hasta el INTA tiene una chacra, que es una chacra de investigación, donde justamente lo que hace es esto: hace una producción agroecológica y al lado hace una producción convencional, y te está mostrando, digamos, que se puede, y tenés buenos rindes y tenés costos mucho más bajos. El tema es que necesitas un actor político que, digamos, que vaya, digamos, que lo implemente y que lo trabaje. Necesitas redistribuir la tierra, ¿entendés? Pero bajo conceptos que sean claros, concisos, que no lo vas a tener, digamos, desde este sistema que le conviene seguir manteniendo esta máquina. A ver, cuando asumió Alberto Fernández, hizo un gran acto pomposo, no sé qué quiere, el que tenía sentado ahí adelante era el CEO de Syngenta, ¿entendés? Que es una de los grandes, digamos, ¿sí? Syngenta Chain Química, ¿entendés? Digamos, los entrecruces son muy fuertes, ¿entendés? Y desde el Estado no lo vas a poder lograr. Pero así todo, es importante que... o sea, que se dignen por lo menos a la ley de humedales, que avancen los proyectos de tierra de la UTT y irnos con este concepto, ¿no? De que realmente se puede que un sistema agroecológico de producción tendría mayor mano de obra, se haría sin productos químicos, cortaría la dependencia capitalista colonial y restablecería este equilibrio con Gaia en su esfera litosfica. Wow. Me quedé reflejada. Hermosa columna fue. Hermosa columna. Bueno, me quedé con las lombrices. Yo con los hongos. No, sí, si compren la UTT y a todas las cooperativas agroecológicas, porque en serio, pues están dando batallas impresionantes, no solo acá, sino a nivel mundial. De hecho, la campesina acá es, cerquita, en Banfield, al toque de la UNLA, sobre Espora, hay un almacén de la UTT, donde no solamente están las verduras agroecológicas, sino diversos productos que son de productores y productoras, esto que oponen la resistencia y que cuidan al trabajo. De hecho, un dato respecto a la UTT. Uno de los grupos de la UTT, digamos, se llama el PIP, que es Productores Independientes de Piraí, logró la expropiación de 600 hectáreas de una multinacional que era el Alto Paraná. 600 hectáreas que las tenían producidas con pino, ¿entendés? Pino, imagínate, pino, no. Misiones, digamos, cualquiera, y la están poniendo a producir agroecológicamente. Es decir, hay que organizarse y arrancarle a estos hijos de puta. Todo lo que... Bien, y además es saludable, porque cuando compramos el bolsón de los compañeros estamos comiendo algo que no tiene agroquímicos, así que nada, bueno. Bien, bueno, fantástica huelga, ¿no? Huelga, qué fantástica esta huelga. Qué fantástica. Bueno, esto, este programita hermoso fue Huelga de Amores. Somos una colectiva integrada por Pau Privato, China Monte, Marce Dal Santo. En la técnica, Matías Datri Capo, nuestro columnere albino. Existimos porque resistimos y, como Mario Benedetti nos dijo al principio, a no rendirse. Pasando por cuántos líos y quebrando cuántas leyes, pasando por cuántos líos y quebrando cuántas leyes. La gente siempre creído que siente al decir te quiero un sentimiento somero dentro de lo permitido, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito de mí y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. También tú lo haces, más de rabia en nuestro llanto, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por